Bueno, pues en el bloque anterior los habíamos dejado con Eric Rubin. Él estaba en el primer lugar la semana pasada y ahora es el número 3. Lo que quiere decir, señoras y señores, que tenemos un nuevo primer lugar en la lista de éxitos número 1, el Top 20 de Monitor Latino. ¿Quién es el artista, el grupo o el dueto o lo que sea que está en el número 1? 2. Primero tenemos que escuchar el lugar número 2. Y ese sigue siendo de Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra con Cuando Me Enamoro. Número 2 esta semana en el Top 20 de Monitor Latino. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero ahí y hasta el lucero. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Ser su dueño, por ser tu dueño. Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis lamentos, en tus sueños no sigas dormida, que es verdadero ahí, no es un sueño, no. Me alegro que a veces el final no encuentre su momento. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, cuando menos me lo espero, me enamoro. Se detiene el tiempo, me viene el alma al cuerpo. Sonrío, sonrío. Cuando me enamoro, a veces desespero. Cuando me enamoro, de Monitor Latino. Sin duda alguna, el grupo que llega al primer lugar esta semana está viviendo su mejor momento artístico. Esta semana fue tocado 2,892 veces en la República Mexicana por 110 estaciones de radio que reportan su programación al Monitor Latino. ¿Quiénes son? Top 20 de Monitor Latino. 1. En tan solo 3 semanas esta canción alcanza el primer lugar. Órale, fuerte, ¿no? Ellos son Camila, Bésame. Yo soy Omar Dávila y aquí con este primer lugar me despido y nos escucharemos la próxima semana. Esto fue el Top 20 de Monitor Latino. Número 1. Bésame. Ya ves tiempo. Sin piedad. Y en silencio, bésame, frena el tiempo, haz crecer. lo que siento. Bésame como si el mundo se acabara después. Bésame y beso a beso por el cielo al revés. Bésame. Bésame sin motivos y estaré siempre contigo. Oh, bésame como si el mundo se acabara después. Yeah. Bésame y beso a beso por el cielo. Es una producción de Omar Dávila y Radio Media para Monitor Latino y sus estaciones afiliadas.